Panorama Informativo, en Anexando tu Música. Panorama Informativo. Algunos minutos pasan de las 6 de la tarde en esta jornada que está hermosa en este otoño 2018. Nosotros desde acá regalándote buenas canciones y también toda la información por la radio que nos une, 93.9 Nexo FM. Estás disfrutando de Anexando tu Música y es momento de contarte algunas de las actividades que suceden en este fin de semana largo. Comenzó la 12ª edición del Simposio de Escultura. 8 artistas de reconocida trayectoria trabajarán en madera, metal y piedra. Esto es en Unquillo, localidad vecina. Entre ellos Ana Goyán, Diego César Gutiérrez, Gaspar Luna, entre otros. Esto es en la explanada municipal de la localidad vecina de Unquillo, acá en las Sierras Chicas. La entrada es libre y gratuita, invita a Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad de Unquillo. Y también tenemos que informarte de cuestiones de seguridad versus inseguridad. La presidenta del Centro Comercial de Villa Allende denunció lo siguiente. Buen día, sí, el sábado a la noche, parte del domingo, rompieron la puerta de atrás, le hicieron palanca con una barreta y se han llevado parte de materiales eléctricos y bueno, y pintura de la restauración de ahí que estamos haciendo en la sede. Así que bueno, ahí el tema primordial es que vos pasás de noche y es una boca de lobo eso. Lo gracioso fue que encontré un tacho de pintura bajo el puente, bueno, y el único que recuperé, así que vamos a ver qué ponen, si se empieza a iluminar todo lo que es el sector de Costanera y todo lo que es la puerta del puente de la Virgencita, que bastante dejado está todo eso, pero bueno. Gracias, besos a todos ahí en Nexo y a toda tu audiencia. Y ahí María, presidenta del Centro de Comercio Villa Allende, hace esta denuncia. Recordemos que la nueva sede se encuentra por la calle Costanera, en pleno centro de Villa Allende. Nosotros desde acá vamos cerrando el bloque y te invitamos a que disfrutes de más canciones. Ya volvemos por más. Anexamos tu música hasta las 8 de la noche.